Children of the Night. Radio Tú presenta Sospechosos en Vallecas. Todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, a través de Radio Tú y www.radio-tu3.webnode.es y www.radiotuespain.blogspot.com. Correos electrónicos sospechososvk@hotmail.com, sospechososvk@gmail.com, X sospechososvk, Instagram Juan Sospechosos en Vallecas. Los podcasts del programa están en el iVoox cuando lo subamos, en Juan Antonio Castaño Ramos, en Radio Tú, en Sospechosos en Vallecas y en los 50-51 grupos que luego distribuiremos el programa y lo subiremos. Apartado de correos 53099-28080, Madrid, España. Emitiendo de Lista Home Estudios de Madrid. Muy buenas tardes, PayPal. Hablando por ti, Juan Antonio Castaño el Roguero. Temporada 37 de Rojas Heavy Metal. Con nuestro equipo, nuestro Sanedrín, el elenco, Ricardo Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Díaz Erequimen y la señorita Juani Oliva. Emitiendo en vivo, en directo, live. Con nuestras emisoras hermanas en redifusión, Mi Rollo es el Rojo Radio, todos los martes 16 a 18 horas, hora española. Y todos los viernes en Radio Crimen Online desde Argentina, de 19 a 21 horas, hora argentina, de 00:02 de la madrugada, hora española, PayPal. Son nuestras emisoras hermanas en los cuales ponen el programa en redifusión. Hoy estaremos con la gente de Estre Harley, estaremos con Jaime, los cuales grabarán el sábado su disco en directo en la Sala Nazca aquí en Madrid, ¿eh? Estaremos con Jaime de Electric Harley. Bienvenidos, bienvenidas a toda la PayPal. Vamos a empezar con Kerry King, el que fuera miembro de Slayer, el cual, bueno, pues ha sacado su primer disco en solitario, aunque la noticia en sí es que al final los Slayer se diluyeron, se separaron, pero van a dar un concierto de reunión único por una causa benéfica, por lo que se ve, y los cuales, bueno, pues se van a volver a reunir para dar un único concierto, en Estados Unidos. Y aún así, Kerry King, el que fuera guitarrista, junto a Tony Anaya, de, por supuesto, de Slayer, ha sacado su primer disco en solitario, Hiller Hans, es como se llama. Y hola, estamos que empezamos. Ahí está Kerry King, el Slayer. Ahí sonando, así empezamos, Kerry King. Sonando Kerry King, es Slayer, el guitarrista de Slayer, Hiller Hans, es como se llama el primer single de su primer disco en solitario, aunque yo os digo que hay la posibilidad de que hoy va a ser cierta de un concierto único en Estados Unidos de reunión de Slayer desde el año 19. Pues nada, 5 años después los Slayer darán un único concierto, será este verano. Y bueno, pues Kerry King luego seguirá con sus historias. Seguimos, vamos con la gente de Midtjylland, de Last March, los cuales estaremos con ellos a primeros de mayo. Ahí está sonando Mil Jungars de Las Mars. Estaremos con ellos a primeros de mayo. Vamos con lo nuevo de la gente de Inflame. In the Dark, ahí está lo nuevo de Inflames. Sonando lo nuevo de la gente de Inflame, In the Dark. Sonando Inflame, vamos con Swedish Hill, Bomber, All for the Candy, Swedish Hill, Bomber. We'll be right back. Suicide Bomber, Bomberos Suicidas al fondo de Candy, sonando en Los Sospechosos en Vallecas. Pepo, vamos con la gente de Fear of Wind. Están tocando el próximo día 7 de marzo junto a Master Plan de Sara Soco, Feeling Angels. Ahí está la gente de Fear of Wind. Ahí está el nuevo de la gente Fear of Wind. Estarán tocando el próximo 7 de marzo en la sala Soco junto a Master Plan. Vamos con Sonata Ártica, Monsters Only You Can See. A Monster Only You Can See. Ahí está lo nuevo de la Sonata, de Sonata Ártica. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué buen tema. Lo nuevo de Sonata Ártica en Los Sospechosos Pepal. Been warned you must avoid. When you hear the bells beat the call, break without the fear, my friend. On your shoulder we behold a monster only you can see. Slide. esta sonata ártica, Monster Only You Can See, su nuevo single, lo que va a ser su nuevo álbum, Sonata Ártica, sonando los Infested Rain, Lighthouse, de cómo son los nuevos de la gente de Infested Rain. Sonando donde si no, pues en los sospechosos Pepa, Infested Rain, Lighthouse. Martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española. Time to realize the power of your. Lighthouse es como se llama lo nuevo de Infected Rain. Próximamente tocando por la piel de toro, Infected Rain, Lighthouse. Hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, ¡vivan! Los sospechosos en Vallecas. Vamos con Brad Bailey, que fuera cantante. Cantante de Iron Maiden, ahí está Secret on the Stone, donde colabora Niklas Stalvin. Hace unos días estuvieron tocando por aquí, por la piel de toro, y estuvo bastante bien por lo que dicen la gente y las crónicas que hemos leído, ¿eh? The circle of tombstones. Give me a sign, and I will know where I belong. In your mind's eye, can you see a homeland? An illusion, a shadow, a spirit, a dream. I exist. Su nuevo álbum sonando así que lo están. Seguimos, vamos con los chicos de Acid Eden, Femen Fatal, Mujer Fatal. Acid Eden. Muy en la línea lo que hemos escuchado antes de Infected Rain, en esa onda cantante femenina, muy en esa onda. Acid Eden, Femen Fatal, Mujer Fatal. Look at Gente de Sist Eden, femen fatal, mujer fatal, sonando los opacheros en manecas. Seguimos, vamos con Jason King and the Hives, que estos días están tocando por España. Vuelto que Jason King and the Hives, estos días tocando por la piel de toro, por España, por todo el estado. Jason King and the Hives, voy a tocar. Estos días tocando por todo el estado. A la gente de Jason King and the Hives, voy a tocar. Vamos a ir con Rata Blanca, Hijos de las Tempestades. El adelanto luego de su nuevo álbum, la Western de Walter Giardino. Rata Blanca, Hijos de las Tempestades. We'll be right back. hijos de las tempestades, como ser nuevo de Rata Blanca, la banda de Walter Giardino, los argentinos Rata Blanca, sonando en Los Sospechosos en adelanto, lo que va a ser su nuevo álbum. Seguimos, vamos con Antigua, de su EP Innova, estarán tocando el 29 de mayo en la sala Revy Live, con cantidad de musicazos, cantidad de inventidos. Vamos con Fiebre, Juan Olmos y sus chicos, Antigua. Se llaman Antigua, la banda de Juan Ramos y sus chicos, estarán tocando el 29 de mayo en la Revy Live, con cantidad de grupos, digamos, de gente, de músicos invitados, people. Vamos a hablar con Jaime del Estre Halley. Vamos con él. Los Sospechosos en Vallecas, le demos a toda la telefónica a Jaime del Estre, del Street Halley, los cuales, bueno, pues ellos están, van a tocar muy, muy, muy próximamente, el día 24 concretamente, en la Sala Nazca, para grabar su nuevo disco, que va a ser en directo totalmente en esta sala de Madrid. Hola Jaime, ¿qué hay? Buenas, ¿cómo estamos, amigo? Juan Antonio, muy buenas, un gusto estar contigo esta mañana, muchas gracias por atenderme. Bueno, hombre, ¿qué te iba a decir? Desde que preparaste ese, lo que es el disco Apache, habéis estado dando muchos conciertos, y la idea de hacer un disco en directo, ¿por qué? Porque ya, de todas maneras, durante la pandemia hiciste muchas muchas que las subiste, muchos, algunos conciertos, sesiones, local de ensayo y tal, y para jugar, por eso fue la idea. Mira, sí, básicamente llevamos, el año pasado cumplimos 10 años de carrera y con Apache un poco se cierra un círculo de todos estos años haciendo giras y cogiendo la furgoneta y dando volteretas por varios países de Europa, ¿no? Entonces, siempre habíamos tenido la idea ahí un poco esperando y ahora hemos pensado que es el momento justo para hacerlo, tenemos los medios y nos apetecía mucho, pues eso, hacer una fotografía de lo que sería un concierto de Dielectrica Ley que resumiera un poco estos 10 años de carrera. Y esa ha sido la decisión. Verdaderamente es una pregunta tonta, ¿eh? La gente por ahí de fuera de España, de Europa concretamente, cuando decís que sois de Cádiz por la zona del Puerto Santa María, deben flipar y esto no ha salido, porque pensarán que sois un grupo de o de flamenco, de chirigotas o algo así. Principalmente no suele, la peña de Alemania o de Francia por ahí no suele saber dónde está Cádiz. De ahí partimos porque muchas veces, claro, si dice después Sevilla, ¿no? Al sur de Sevilla ya sí que te ponen un poco en el mapa. Pero esa puede ser una baza a favor porque no nos sitúan. Nos pasa más en territorio estatal, eso sí. Que la gente se sorprende mucho porque bueno, no es lo típico, ¿no? Desde nuestra ciudad no han salido prácticamente muy pocas formaciones que hicieran rock and roll en inglés, ¿no? Entonces sí que es verdad que somos rara avis en nuestra ciudad, pero no podemos decir que no somos profetas en nuestra tierra porque la gente nos quiere mucho, los conciertos suelen salir muy bien y tenemos un buen bloque de seguidores que aman nuestra música y que son casi casi amigos, ¿no? Y amigas que nos siguen desde hace tantos años que ya pues coincidimos en tantos sitios al ser una ciudad tan pequeña que somos ya casi todos colegas y nos apoyan desde el minuto uno, algunos se han sumado con los años y estamos muy contentos, ¿no? de compartir este viaje. Y luego es el boca a boca, ¿no? De que vais tocando en ciudades, la gente va diciendo, joder, pues hay un grupo, y no es por hacer peloteo, ¿eh? Hay un grupo muy bueno, muy interesante, que hace un hard rock setentero, ochentero, cantando en inglés, que está muy bien, y si supieses de dónde son, no te lo ibas a creer. Pero vamos, de todas maneras, lo que merece la pena es ir a ver a este grupo en directo, porque el boca a boca, a lo que vamos, que el boca a boca es lo que mejor funciona con vosotros, ¿verdad? Sí, sucede justo como dice Juan Antonio, es un punto que tenemos ganado porque bueno, el que viene se queda, y el que nos ve en directo se queda con nosotros, y eso es algo que hemos aprendido con el tiempo porque lo damos todo en los conciertos y no hay muchas cosas que sabemos hacer muy bien, pero yo creo que esto sí, en nuestras canciones sí sabemos tocarlas muy bien y hemos aprendido a transmitirlas de tal manera que creo que conseguimos nuestro objetivo en la mayoría de los conciertos, así que aprovechamos e invitamos a toda vuestra audiencia para que asistan el día 24 a la grabación de nuestro directo en la Sala Nazca. Va a ser una foto de un momento para recordar y nos encantará compartirla con todas vosotras y vosotros. Eso que has dicho al principio de que va a ser el cierre del círculo de estos primeros 10 años, ¿tenéis ya ideas incluso o tenéis cosas, archivos o lo que sea, o alguna idea ya en la mente, o letras o lo que sea, sin solamente como un empiece de más o menos, de cómo queréis que funcione a partir del siguiente disco? ¿Después del directo o no? Más o menos, a general sin decir nada, pero más o menos comentar, ¿no? Que ya tenéis ideas, ¿no? Sí, tenemos, bueno, afortunadamente tenemos ahí ya como 25 o 30 demos de canciones que hemos seguido componiendo porque como hablaba antes con Chema, mi compañero, hubo un momento en la producción de Apache que tuvimos que afrontar bueno, un cambio de rumbo en la producción y nos pusimos a componer de nuevo, aunque el disco ya estaba compuesto o un disco estaba compuesto, pero seguimos componiendo con la idea de ser un disco más potente y de todo eso salió el concepto de Apache y el resto de las canciones que añadimos, ¿no? Pero no hemos parado de componer desde entonces y ya te digo, desde que cerramos digamos, el saco de las canciones que van a componer este disco, hemos seguido haciendo canciones y hay, pues ya te digo, 20, 25 ideas, 30, que seguro que 5 o 6 ya se van a quedar, que hay que posproducir un poco y yo espero que el año que viene podamos sacar un disco nuevo de estudio. Y luego es eso, ¿no? Que en la época de la pandemia, los tres primeros meses, acuérdate, que estuvimos casi todo el mundo encerrados, menos los servicios esenciales, que pues sí podían salir, que podías salir a comprar lo mínimo, que pues te dejaban salir a comprar lo mínimo. En esa época os dio tiempo a componer, pero vamos, muchísimo material. No, parados no estabais. Sí, no, por supuesto que había mucho tiempo libre y el problema es que era un trabajo demasiado individual. Entonces intentamos, después era muy complicado ponernos de acuerdo con los arreglos. Somos un grupo que nos gusta sentarnos, que nos gusta discutir, que nos gusta valorar qué arreglos y qué no arreglos podemos hacer. Y es verdad que pudimos hacer mucho trabajo, pero era un trabajo bastante monodireccional en el sentido que no estaba demasiado influenciado por todos. Eran ideas compuestas por cada uno y eran buenas ideas, pero nos gusta ese punto de sentarnos juntos y de intentar, al menos musicalmente, cerrar las canciones a todos a una, ¿no? ¿Qué te iba a decir? La respuesta del disco Apache, yo creo que más o menos en ideas generales no ha ido mal en cuanto a ventas, que sobre todo los conciertos es donde más se va a vender este disco, el Apache, como además de los discos anteriores, pero sobre todo en ¿qué tal ha ido? La respuesta de vosotros, lo que dices tú, es coger la furgoneta y trabajar y currar todos los fines de semana que se pueda, donde se pueda, donde se os llame, en cualquier parte, ya sea en nuestro territorio, como si tenéis que ir fuera, vamos, que no hay ningún problema. Sí, justo. Bueno, pues ha ido bien. Hemos hecho ya tres ediciones del disco. Hemos vendido 3.000 copias aproximadamente desde noviembre de 22 que salió. Y bueno, la respuesta ha sido bastante positiva, teniendo en cuenta que ha sido una autoproducción. Hemos tenido que buscar la pasta para todo debajo de las piedras. Hemos tocado para conseguir ese dinero y lo hemos reinvertido siempre en la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, es un disco que nos ha costado mucho trabajo y que nos lo hemos planteado un poco más, de una manera un poco más ambiciosa que los previos por intentar hacer algo con un poco más de impacto. En ese sentido, estamos volviendo a invertir también mucho en promo, que es muy necesario para que, bueno, pues para que la música, las canciones, que sí que son buenas, puedan llegar a mucha más gente, ¿no? A gente que ni siquiera soñábamos que podíamos llegar. Entonces, ese es un poco el objetivo que nos hemos planteado con esta nueva grabación del disco en directo. El público del rock and roll somos gente que nos gusta constatar que lo que escuchamos es una realidad y vamos a los conciertos para eso, ¿no? Entonces, el principal objetivo de grabar este directo es que la gente se cerciore, que el público potencial se cerciore de que esta banda es capaz de hacer sonar sus canciones en directo y de aportarle un gramo de magia que no existe en los discos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, eso perseguimos y eso pretendemos conseguir. ¿Qué te iba a decir? El planteamiento de lo que va a ser el setlist de la grabación en la Sala Nazca, ¿qué va a ir? ¿De el Apache sobre todo? ¿O además de ese disco del Apache, más temas de los más temas clásicos del grupo para dar un repaso a toda la historia del grupo? Efectivamente, no vais a poder estar 5 horas o 6 horas, pero en una hora y media, 2 horas, lo tenéis más o menos que hacer. Sí, exactamente. Van a ser canciones de los cuatro discos, pero principalmente centrados en Apache, aunque vamos a dar un poco de, vamos a darle un ratito a cada uno de los discos, porque eso pretendemos que sea una foto de la historia, ¿no? De los 10 años de banda, de los, ya son 11, y el objetivo es ese, pero principalmente también tocar las canciones que tenemos más presentes, que hemos enseñado en este último año y medio y de las que, digamos, nos sentimos más representados, ¿no? Con las que nos sentimos más representados a día de hoy. Así que sí, Apache va a tener un buen bloque en el directo, pero vamos a tocar lo que la gente quiere, en definitiva, que es escuchar las canciones que llevamos tocando toda nuestra trayectoria. Esa sala que suena muy bien. He tenido la fortuna de ir y escuchar allí conciertos y ver conciertos y suena muy bien. Y luego la grabación para el álbum directo, dijo aquel disco en directo, yo estuve presente viendo un concierto donde grabaron el disco en directo y verdaderamente es un pasote luego el sonido que sale porque tiene un sonido muy bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenéis pensado también sacarlo en DVD o CD DVD o solamente tenéis pensado en CD de momento? Bueno, lo vamos a grabar en vídeo y en audio. Entonces, el objetivo es poder editar el material completo, intentar, bueno, pues sacar algo que se pueda comercializar también con el vídeo, aunque lo que queremos salvar de todas todas es el audio, ¿no? Estamos muy concienciados con eso y ojalá podamos sacar el producto entero. Es el objetivo. Ese es el objetivo. Oye, ¿qué te iba a decir? Me imagino que estáis abojados, estáis esperando la cita para el día 24 con muchos nervios a ver cómo va a ir y demás. Pero me imagino que luego, una vez que la gente lo vea en directo, que es donde verdaderamente yo creo que gana mucho el grupo en directo, verdaderamente se van a sorprender la gente que nos conozca, porque la gente que os conocemos no hay ningún problema. Pero verdaderamente es una sesión tremenda de música con musicazos. Miras hacia atrás, Jaime, ¿y qué ves? Bueno, la principal punta de salida de nuestra banda ahora mismo es seguir consiguiendo que haya más gente que se una a nosotros. Por supuesto, fidelizar a las personas que han apostado por nosotros desde el minuto uno y por eso intentamos que cada show tenga puntos de magia que no existían en shows previos, ¿no? Entonces, el desafío diario es poder conseguir eso, ¿no? Poder conseguir que lo que vienes a contar cada noche sea genuino y sea único y que el que te ha visto cuatro veces diga, hostia, pues que cada vez se superan, ¿no? Y cada vez consiguen levantar el listón. Esa es la meta, ¿no? Que vamos a buscar para este fin de semana de conciertos que es el siguiente, que culmina en Madrid y que necesitamos que poco a poco vaya creciendo más la familia para que este proyecto pues sea una carrera, siga siendo una carrera de fondo, que vaya haciendo la música y las canciones lleguen a más gente, ¿no? Y estén cada vez más en la vida de más personas. Y si conseguimos eso en Madrid, es decir, que haya pues 100 personas que vayan al concierto que nunca nos habían escuchado y que salgan de allí cantando nuestras canciones y asimilando que esas canciones pueden ser parte de sus vidas, pues tendremos el trabajo conseguido. Así que eso estamos buscando. Y que luego eso, ¿no? Que termina el concierto y os acercáis en donde está lo del Merchan y ves a la gente que está contenta, que está alegre. Ahí es donde hablas un poco con la gente, habléis un poco con la gente, con la people que está viendo el concierto y veis que la gente está comprando, compra vuestros discos, compra vuestro merchandising y verdaderamente ahí es donde se refleja que estáis viendo que el trabajo bien hecho es lo que merece la pena. Totalmente, sí, la verdad es que somos muy trabajadores en eso del merchant. Intentamos que el producto tenga una calidad elevada. Incluso invertimos mucho, porque no somos una gran empresa, invertimos mucho en las compras, con el único objetivo de que el producto que la gente compre después tenga una calidad elevada. Trabajamos mucho los diseños, trabajamos mucho las portadas, los carteles y por supuesto, justo después de los conciertos, intentamos beber algo rápido, cambiarnos de camiseta y tirar para la mesa del merchant, porque es ahí verdaderamente donde eres capaz de medir la temperatura de lo que ha sido un buen o un mal concierto, y suele ser una experiencia positiva. Por lo tanto, ahí somos conscientes de que tenemos un puntal y tenemos que saber aprovecharlo. Así que ojalá nos veamos con toda la audiencia al final del concierto, allí en la mesa de Merchant. ¿Qué tal se prevé, qué tal qué tal se prevé el año 24 en cuanto a conciertos en salas pequeñas, menos pequeñas, un poquito más grandes, en cuanto a festivales más pequeños, más grandes, menos grandes, medianos, etc., más las fiestas de los pueblos y demás, y de las comarcas y demás? ¿Cómo se prevé y fuera de Europa, fuera de España, perdón, en Europa, cómo se ve todo? Bueno, pues este año no, creo que en principio no vamos a salir, porque terminamos saliendo a final de 23, y todos los conciertos que vamos a hacer este año van a ser en territorio estatal. Lo único es que estamos siendo un poco más selectivos también a la hora de de aceptar conciertos. Estamos haciendo autoproducciones que sabemos que nos funcionan y que vamos a tiro hecho. Y cuando hay propuestas, pues tenemos que cumplir unos mínimos que bueno, que son simplemente por respeto al trabajo de los compañeros que somos y a las familias, ¿no? Entonces, no somos una banda demasiado famosa, por lo tanto tampoco estamos en condiciones de exigir demasiado, pero sí que necesitamos cumplir y cubrir unos mínimos. Entonces, tenemos familia, tenemos niños pequeños y tenemos que estar muy seguros de que las apuestas van a salir bien. Por lo tanto, vamos a dar pocos conciertos y muy buenos. Esa es la respuesta. Como muy selectivos. Bueno, pues ¿qué te iba a decir? Recordamos, el próximo día 24 en la Sala Nazca, un show increíble, un espectáculo increíble, para pasar a... ya queda, va a quedar de por vida grabado, por supuesto, tanto en audio como en vídeo. O sea, ¿qué más? Precio asequible, pilla muy cerca, que pilla en la zona de Orense, al lado del Bernabéu, está el Metro Bernabéu, está el Metro Cuzco. Está el Metro Orense, o sea que es que pilla muy cerca, y como terminará pues sobre las 11, 11 y algo, todavía incluso a lo mejor se puede coger algún autobús, y si no, el metro funciona perfectamente, que está muy cerca de las estaciones de metro. O sea que es que no hay pérdida, precio asequible, ¿qué más quieres? Un sábado, estás ahí tranquilamente, y luego ya cuando termine a las 11, 11 y media te puedes ir donde quieras, y la verdad es que merece la pena, ¿no? Y estás apoyando a los nuestros. Que esto no, que no sale del maná, que esto es trabajo, trabajo, trabajo. Totalmente. Estoy contigo y nada, recordar simplemente que las entradas están en la web de la banda, de electricalley.es, o también directamente en ticketfever.es. Si buscáis el evento lo encontráis directamente. Y poco más que añadir a lo que has dicho. Va a ser una noche de rock and roll inolvidable. Vamos a darlo todo, vamos a dejarnos la piel, vamos a enseñar lo que sabemos hacer, y lo vamos a hacer lo mejor posible. Agradecerte que me hayas dedicado tu tiempo a esta entrevista y ojalá nos veamos allí. Un fuerte abrazo Un y no fuerte sé abrazo. si seguimos un poco más o estamos bien. Vale, amigo, pues un fuerte abrazo. Larga vida al más mínimo del grupo. Dale recuerdos de mi parte y no me cuelgues, ¿vale, Jaime? Así será, así será. Un abrazo fuerte. This is my confession. Nothing's gonna last forever. You and me, we're En directo, One Last Delight. Acabamos de hablar con Jaime. Están andando la sala Nazca, people. Cuando suena esta sintonía, es que vamos con la lista de conciertos, people. No están todos los que son, pero sí están los que recomendamos, los sospechosos, como siempre decimos. Poco a poco vamos añadiendo más fechas de más grupos, de más conciertos que se van a celebrar en Madrid y alrededores, ¿eh? Lo de ACDC, estaba claro que el primer día se iba a llenar, el segundo día también está lleno, pero ya os dijimos que iba a haber un segundo día, que era la rumorología, que se habían guardado una fecha para el día 1 de junio, y también ACDC tocarán el día 1 de junio en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, people. Vamos con esa lista de conciertos. Recordar que estamos todos los martes y jueves de 17 a 19 horas, hora española, PayPal, en vivo, en directo a los sospechosos en Vallecas, hablando para ti, Juan Antonio Castaño, el roguero, PayPal. El próximo día 21. ¡No! Está llegando Joseph Kane and the Hives en la sala Burry Ballroom. Desterrazo en la sala Sol el día 23. Nark Cry en The Godfather Cross Club. Niño Muñeco Cableados en la Revy Light. Race to Hard, Bro Hunters en la sala Silicona. The Door D'Amour en la sala Soco el día 24. Desterrazo grabando su disco en directo en la sala Nazca. Obús en la sala Soco, Sound of Broken Sound, en la sala Tezcra Live, Rulo y la contrabanda de Larry Viera. Para este concierto no hay entradas, ¿eh? El día 3, el día 1 de marzo, Kendall, Matilda, Face to Face en la Silicona. El día 3 de marzo, Terrion en la sala Moon. El día 7 de marzo, Fear of Wind Masterplan en la sala Soco. El día 8 de marzo, Engaño Manifiesto, Gusa, Gayola en el Let's Go Roll Bar de Parla. El día 9 de marzo, Pólvora en la sala Sirojo, Isace Martín junto a Guadaña en la Revilight, In Vain, Arrael de Basement Cruz. De Basement Cruz es la antigua Revolver, la antigua sala Revolver. 12 de marzo, Amarante, Dragon Force, Infected Rain en la Riviera. 15 de marzo, Darne, Hall Wheels en la sala el Sótano, en la Latina, 22 de marzo, Sociedad Alcohólica, Angelos Apátrida, Halles y Crisis en el Within Center. El día 23 de marzo, The Broken Horizon en la Silicona. 28 de marzo, Mr. Beat, Jared James, Mitchell en la Riviera. 19 de abril, Star Mafia Boy en Guta 77. Star Mafia Boy, que será nuestro invitado la semana que viene, estaremos con él. El día 20 de abril, Aznova en el Godfather Rock Club. 28 de marzo, el 8 de abril, Grande Sin en la sala Rockville. 9 de mayo, Eternal Psycho, Mirjun Gar en la sala Barracudas. 25 de mayo, Antigua en la Revy Live. Próximamente tendremos más conciertos, que iremos agregando a la lista de los conciertos. Hay muchos más, pero estos son los que recomendamos los sospechosos. Pero seguimos. A la gente, al elenco de los senadores en Sanedrín, el Sanedrín de los sospechosos en Vallecas, les ha gustado mucho el adelanto, lo que va a ser el nuevo, lo que es el nuevo tema de la gente de Scary Crew Avenue. La Ventisca se llama el tema, y les ha gustado bastante, este tema. Se llama La Ventisca, ahí está en Scary Crew Avenue, La Ventisca sonando. está el nuevo tema, la ventisca de la gente de Sky de Crew Avenue. Muy buen tema. Seguimos, vamos con la gente de David Fantasy. David, que fuera entre otros miembros de Bella Bestia, que tiene su disco en solitario, abarrotó la Rollville hace unos días. Salga él, la chica dulce. David Fantasy próximamente también por el programa Bebal. Llorar, a llorar. David Fantasy, David, ahí está con su primer disco en solitario. Sergel, Chica Dulce, próximamente en el programa. Abarrotó la Rollville hace unos días. La gente de David Fantasy People. Seguimos, vamos con Valkyria, la cuna del silencio, nuevo grupo. Vamos con ellos, Valkyria, la cuna del silencio. Sana el dolor. esta Valquiria, la cuna del silencio. Adelanto lo que es su base, lo que es de hecho su primer álbum, People. Seguimos los sospechosos. Vamos con esta Mafia Boy en Babilonia de su álbum Warriors. Estaremos con él la semana que viene, 19 de abril, tocando en la Gruta 77. Está el Mafia Boy, más duro que nunca. Su álbum Warrior, la semana que viene estaremos con ese nuestro invitado. Ahí está su tema en Babilonia. Estaremos con él y el 19 de abril estará tocando en Gruta 77. People, los sospechosos. Nuestra exclusión disfrazada de modernet. Seguimos, vamos con la gente de Colapso. Educación. Y prueba nuestra exclusión disfrazada de modernez. El resto lo pone en bote. Es un negocio de bien. Por 150 de manera violenta. Por 150 las leyes polvorientas. Por 150 canción en compraventa. Por 150 al mes. Por 150 la desigualdad aumenta. Por 150 la pública fragmenta. Por 150 la élite regenta. Por 150 al mes. 150 al mes. Ven y prueba nuestra exclusión disfrazada de modernet. El resto lo pone el bote, es un negocio de bien. Ven y prueba nuestra exclusión disfrazada de modernet. El resto lo pone el bote, es un negocio de bien. A la gente de Colasso, educación. La educación concertada. Ay, educación concertada. Vamos con TOC. Fue un error el primer single del nuevo disco de Nano Vegano en solitario junto a otro colega. Ahí están TOC. Fue un error. Nano Vegano con su colega. Fue un error, es como se llama el primer single. TOC. Fue un error, PayPal. Ahí están sonando los sospechosos de Maricas entrando de este final del programa. Al batir Juan Antonio Castaño, el rockero, PayPal. ¿Qué tenemos los sospechosos del Valle del Cas? Seguimos. Vamos a ir con lo nuevo de la gente de In Vain. Ahí está Ford Palens. Próximamente tocando en Madrid. In Vain, lo nuevo, por The Faden. Running through my blood, I'll never forget. You left me all. de Fallen, ahí está lo nuevo, la gente de In Vain, sonando los sospechosos en Vallecas, PayPal. Vamos con la gente de Skullmania, Fuerza Mental, también su nuevo single de su álbum Elementum, Fuerza Mental, Skullmania. Partida Romero, Don Paco Jurado, Roberto Yacer Quimel, la señorita Juana Olevi, Juan y Oliva y Juan Antonio Castaño el roquero, formamos el equipo, el elenco de los sospechosos en Vallecas. Estamos a punto de irnos, people. Cuídense mucho, sigan sintonizando Radio Tú. Ahí están Skullmania. Hasta la semana que viene, Fuerza Mental. El jueves que viene estaremos con esta alma cebolla. Adiós, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Manipulando sentimientos encendidos, incomprensibles en tu mente destruida. Manipulando sentimientos objetivos. Este se haya cumplido. Despierta. Has hecho una. Destruyen la adversidad.